Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. One, two, three, four. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.932. Nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas. Y también a través de nuestras emisoras hermanas, Coreanísima 96.7 FM en Coro Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y en Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv. También por telenavegante.net visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de más de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura. Puedes contactarnos también a través de las redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y abrimos el programa de hoy con el señor Marvin Gaye, quien nació tal fecha como hoy, un 2 de abril, pero en 1939. Y quiso el destino que falleciera también un día antes, el 1 de abril, el 1 de abril de 1984. Músico y cantante de soul, de smooth soul, de Quiet Storm, Blaxploitation, imagínense ustedes todas las variantes de la música, y uno de los componentes fundamentales del estilo Motown. Buena música para el inicio del programa de hoy. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el momento de nuestra grabación, el pasado 27 de marzo, hasta hoy domingo 2 de abril, que usted nos escucha en la comodidad de su casa, o tal vez va en su vehículo, nos escucha en una tableta, en el celular, en fin, a través de la poderosa señal también de la radio. Iniciamos con el 27 de marzo, fecha en la cual nació en 1871 el escritor alemán Heinrich Mann, y en 1923, un 27 de marzo, también nació el escritor japonés Shusaku Wendo. Falleció un 27 de marzo en el año 2006 el novelista polaco Stanisław Lem. 28 de marzo, fecha en la cual nació en 1936 nada más y nada menos que el señor Mario Vargas Llosa. Casi nada, ¿verdad? Hay una serie de lectores que le rinden culto al señor Mario Vargas Llosa. Además, muy bien merecido. ¿Quién falleció un 28 de marzo de 1941? La novelista británica Virginia Woolf. En 1942 falleció el poeta español Miguel Hernández, que por cierto se estuvo celebrando el concurso de poesía Miguel Hernández. Hay que buscar quién fue el ganador. Y también falleció un 28 de marzo de 1994 el dramaturgo francés de origen rumano Eugene Ionesco. El 29 de marzo falleció en el año 2006 el escritor mexicano Salvador Elizondo, y en el año 2011, un 29 de marzo, también falleció el poeta y escritor griego Lakobos Kambanelis. Avanzó en el calendario, les comento que el 30 de marzo nació en el año 1135 el filósofo español Maimónides, y muchos siglos después, en el año 1903, nació el poeta estadounidense County Cooling, y en 1926 también nació el escritor y periodista colombiano Álvaro Cepeda Zamudio. El último día del mes de marzo nació, un 31 de marzo por supuesto, en 1914, el escritor mexicano, premio Nobel de Literatura del año 1990, el señor Octavio Paz, y también nació en esta fecha, un 31 de marzo, pero en 1948, el escritor español Enrique Vilamatas. Y en esta fecha falleció, en 1980, el poeta checo Vladimir Holán. Así avanzamos en el calendario y avanzamos de mes, pues. El primero de abril del año 1909 circula la primera edición del Diario Universal de Caracas, aquí en Venezuela. Quien nació el primero de abril en 1697, el novelista francés Abate Prevost. En 1809 nació el escritor ucraniano en lengua rusa Nikolai Vasilievich Gogol. Y en 1929 también nació un primero de abril el escritor checoslovaco Milan Kundera. Falleció en 1933 el poeta español Salvador Rueda. Y así aterrizamos a tal fecha como hoy, 2 de abril, fecha en la cual sucedió en 1940. En Estados Unidos se publica Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, quien nació en 2 de abril en 1805 el escritor danés Hans Christian Andersen. Y nació en el año 1840 el escritor francés Émile Zola. Con ello doy el cierre a las efemérides y les comento que la ganadora de diarios de Victoria de Estéfano fue la señorita Alejandra Martínez. Felicitaciones a ella y a todos los que participaron. Enviaron muchos, muchos mensajes de texto. Pero la ganadora, repito, fue Alejandra Martínez. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a Émile Zola, escritor francés y fundador del movimiento naturalista. Zola nació en París el 2 de abril de 1840, hijo de un ingeniero civil italiano. Tras la muerte de su padre, la familia vivió en una gran pobreza. Su primer trabajo fue el de ser empleado en una editorial. A partir de 1865, se ganó la vida escribiendo poemas, relatos y crítica de arte y literatura. Su primera novela importante, Teresa Racán, que es del año 1867, es un detallado estudio psicológico del asesinato y la pasión. Más tarde, inspirado por los experimentos científicos sobre la herencia y el entorno, Zola decidió escribir una novela que ahondara en las profundidades de todos los aspectos de la vida humana, que documentara los males sociales al margen de cualquier sensibilidad poética. Zola escribió también varios libros de crítica literaria, entre los que ataca a sus enemigos, los escritores románticos. El mejor de sus escritos críticos es el ensayo La novela experimental y la colección de ensayos Los novelistas naturalistas. En enero de 1898, Zola se vio envuelto en el caso Dreyfus cuando escribió una carta abierta que se publicó en el diario parisino La Aurora. Es la famosa carta conocida como Yo acuso, en la que Zola arremete contra las autoridades francesas por perseguir al oficial de artillería judío Alfred Dreyfus, acusado de traición. Tras la publicación de esa carta, Zola fue desterrado a Inglaterra durante un año. Murió en París el 29 de septiembre de 1902, intoxicado por el monóxido de carbono que producía una chimenea en mal estado. Ahora voy a leerles un pequeño fragmento de Yo acuso. Tal es la verdad, señor presidente, verdad tan espantosa que no dudo quede como una mancha en su gobierno. Supongo que no tiene ningún poder en este asunto, que es un prisionero de la Constitución y de la gente que le rodea. Pero tiene un deber de hombre en el cual meditará cumpliéndolo, sin duda honradamente. No crea que desespero del triunfo. Lo repito con una certeza que no permite la menor vacilación. La verdad avanza y nadie podrá contenerla. Hasta hoy no comienza el proceso, pues hasta hoy no han quedado deslindadas las posiciones de cada uno. A un lado los culpables que no quieren la luz. Al otro, los justicieros que daremos la vida porque la luz se haga. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma y la explosión será terrible. Veremos cómo se prepara el más ruidoso de los desastres. Y ese fue un fragmento de Yo acuso de Émile Zola, acompañado musicalmente por el tema Europa, compuesto por Carlos Santana, a cargo de Leandro el Gato Barbieri, recordado saxofonista de jazz argentino. Valga decir que falleció tal fecha como hoy, 2 de abril del año 2016, hace exactamente un año atrás, y por cierto, muy muy fanático del fútbol y de su equipo, Newell's Old Boys, que es el equipo de Rosario, club para el cual grabó incluso la marcha oficial del mencionado equipo. Y con esa música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Para todos los disléxicos o no, personas ingeniosas y cansadas de escuchar siempre lo mismo, pon más cuidado cuando leas o escribas. Este libro es para ti, cargado de mucho humor y reflexión. Dase fío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en Amazon.com. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros. Servicio editorial. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Oye, pero tampoco le bajes tanto la música, Bururú. Estamos escuchando a la señora Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio. Está cumpliendo 70 años de vida. Nació en Alto Lucero, en Veracruz, México. Tal fecha como hoy, un 2 de abril, pero en el año 1947. Algunos le dicen la reina del pueblo y otros la llaman la guerrillera del bolero. En sus canciones se expresa en contra de la cultura machista, lo que la ha hecho, por supuesto, muy, muy popular. Y ese es uno de sus grandes clásicos, de sus temas emblemáticos, Rata de dos patas. Bururu, ¿a ti te han dedicado a esa canción alguna vez? No, ¿verdad? No, a mí tampoco. No, ni quiera Dios que me dediquen esa canción. Buena música para el domingo de hoy. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a la poeta Maribel Proietti, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, Dulce Mandioca para buscar a Manuelita, poetisa mochilera. Bienvenida, Maribel. Bueno, gracias por tu invitación. Estoy bien contenta de que por fin puedan escuchar un poco de mi obra aquí en mi país. Es una obra que le he dado tanto en Ecuador como en Perú. Uh-huh. Y es una obra que he estado resaltando a la vida de Manuelita Sáez, una mujer que siempre ha tenido muchas, vamos a decir, un poco de conflicto, ¿no? De sobre su vida, si claro. fue amante, si no fue amante. Es una si mujer fue polémica, de hecho. Ajá, si fue mujerzuela, si no fue mujerzuela. Y bueno, y al tocarla, gracias por un economista allá en Cuenca, en Ecuador, que un día tomando un café me dijo: Maribel, y así como tú hablaste sobre Dolores Ventimiglia de Galindo, una escritora del siglo XVIII que fue muy marcada allá en la ciudad de Cuenca y está dentro de las poetas decapitadas, que le hice un homenaje, me dijo que por qué no escribiera Manuelita Sáez, pero entonces mirándome y riéndome, me dijo: sí, esa mujer tan fastidiosa que estuvo detrás de Simón Bolívar, a ver cómo tú tratas de... Él te hizo ese comentario. Sí, me hizo ese comentario tomando un café y bueno, y lo quedé mirando y yo, bueno, está bien. Comencé yo a buscar esa Manuelita, pero de este siglo, del siglo XXI, y comencé a preguntarle por las bocas de los hombres de allá, en una sociedad tan marcada, tan machista. Y bueno, y desde ahí yo empecé a escribir a Manuelita Sáez. Es decir, que ese fue el impulso, lo que te llevó a escribir... Manuelita. Manuelita, ¿no? Ajá, a esa Manuela, que primero tenía un título que era Buscando a Manuelita en este siglo. Y después, gracias a Belkia Redondo. Uh-huh. A la poeta Belkia Redondo. A la poeta Belkia Redondo, que ha dado mucho por los poetas en sus publicaciones como editora. Tuve el placer de que ella me editó una plaqué, la primera plaqué en el año 2005, que era Árbol Chihaui, Árbol en busca de identidad. Ok. Y después, cuando yo regresé de Ecuador, en el año 2000, tenemos que aclarar algo. Yo fui en el año 2006 a Cuenca, Ecuador, por una beca, representando a Venezuela en cosas de restauración, porque aparte de ser poeta, soy restauradora. Tu oficio como restauradora. Restauradora de Y aprovechaste. De y entonces allá. Aproveché y comencé como a escribir, pero nadie sabía de que yo era escritora, sino que me concentré en lo que era en la restauración. ¿Qué fue lo primero que presentaste allá cuando llegaste? Cuando yo llegué en el 2006, presenté Palabras en Tijeras. Ok. Era un poemario muy corto, surrealista, pero erótico, siempre... ¿Te gusta el poema y la poesía erótica? Me ¿no? gusta, sí, resaltar algunas palabras en el erotismo, como pechos, orgasmos, gemidos. Todo eso está aquí marcado, por supuesto, porque lo leí con mucho gusto. Ajá. Dulce Mandioca, para buscar a Manuelita. A Manuelita. Y en el libro que tienes ahora, lo uní con un nuevo poemario que se llama Poetisa Mochilera, que todos me preguntan, ¿pero quién es esa poetisa mochilera? Tú digo, sí, soy yo. Tú eres sí. Claro, porque me estabas comentando fuera del aire, antes de comenzar la grabación, que eres una mujer bastante aventurera. Sí, soy aventurera, arriesgada, no veo el peligro. Se extraña mucho de que una mujer vaya sola a esos países y voy tocando puertas y voy diciendo a los propios escritores que me den hospedaje. No espero que me hagan invitaciones para yo ir a los encuentros internacionales, sino que voy proponiendo proyectos y voy ofreciendo y ellos lo estudian y después me dicen, bueno, sí, Maribel, si puedes dar recitales o ve a dar los recitales de... Y esto lo que quiere decir, Maribel, es que tú crees profundamente en tu trabajo, en tu obra poética, sin duda alguna. Sí, yo creo que sí, soy una mujer creativa. Porque digo así porque soy una mujer creativa, porque yo nunca pasé por estudios de letras, ni he hecho máster en letras, ni en filosofía, ni nada, sino que digo que son dones que te da Dios y que a la vez son como pruebas que te pone Dios en este planeta. ¿Cuáles son tus misiones? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en este planeta? Y a la vez, al tocar Manuelita, entendí mucho de que yo soy como una puerta de voz para esas mujeres que son muy oprimidas en esos países donde hay mucho machismo y que le hago entender que las mujeres pueden llegar solas, que no es fácil, porque siempre la mujer tiene su aroma de que tiene que estar con un hombre. O sea, que tuve el tino de escoger la canción con la que abrimos este corte. Tuve el tino, ¿no? Con esa canción de Paquita, la del barrio. Sí. Maribel. Oye, ajá, entrando lleno en tu libro, ¿no? En la parte de, en el prólogo que tiene tu obra, dice, este poemario inspirado y cantado a la ecuatoriana Manuelita es más que la historia poética de una mujer excepcional. Y ciertamente, sí, digamos que tu voz poética se transfigura en esa voz poética de Manuelita, como si fuese Manuelita, ajá, la que está hablando, la que está contando. Porque aquí viaja, aquí sufre, aquí hace el amor, ajá, aquí parece tomar actitudes más de hombre por su carácter fuerte, fuerte, beligerante. Sí. Y quería preguntarte, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir la obra? Y te lo pregunto básicamente porque, según lo que nos has comentado, has trabajado en figuras emblemáticas de mujeres de siglos pasados, sí, para recordarlas y, por supuesto, fijar nuevamente su historia, ¿no? Pero desde un hecho poético. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir tu obra? Bueno, mi obra de Manuelita son 20 poemas, uh-huh, de los cuales en el libro salen como 19 poemas nada más, y lo hice durante 3 meses. Ok. Hago entender que cuando uno te dice, ay, tú eres escritor y poeta, entonces tú te encierras todos los días. Y eso es mentira, yo no puedo estar todos los días encerrada en una casa y escribiendo y leyendo libros, sino que salgo, debo tener contacto con la gente, debo tener contacto con la pareja que me toca en ese momento, que me puede inspirar, la vivencia, lo que voy escuchando. Y cuando yo empecé con Manuelita, siempre me iba al Museo de los Sombreros allá en Cuenca. Y tiene un cafetín y está cerca del lado del río Tomebamba, que es el río principal de la ciudad. De la ciudad, sí. Entonces siempre tenía que estar al lado del río, escuchar ese rumor fuerte de esas aguas. Y tomarme mi café y un día escribir un poema, 2, 3 poemas y salir de ese lugar y hacer mis otras cosas diferentes. ¿Y recordarás cuál fue ese primer poema que escribiste en ese momento? Ah, sí, dice la... Puedes buscarlo, porque a mí me gustaría que leyeras el poema. Mi primer poema fue así. Ya te lo voy a decir, dice... Lo puedes leer de una vez, por favor. Dice así. A ver. Buscando a Manuelita, mujer fastidiosa, convierte su piel en hombre. No colocarlo en jaula. Comparte la cama al igual que otras, apasionada e inútil en sobras de otros platos, lucha por la revolución de su amante. Yo voy a permitirme leer entonces este poema que dice, buscando a Manuelita, mujer fastidiosa, convierte su piel en hombre, no colocarlo en jaula, comparte la cama al igual que otras, apasionada e inútil en sobras de otros platos, lucha por la revolución de su amante. Uh-huh. Fin del poema. Y justamente, aunque yo no soy muy amigo de la palabra revolución, hay que entender que aquí la palabra revolución tiene otro significado. Sí. Porque viene a representar, a encarnar lo que justamente vivió la reconocida y la recordada Manuelita Sáenz. Debemos hacer un corte publicitario, Maribel, y no sin antes vamos a decirle a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia poeta, un ejemplar de Dulce Mandioca para buscar a Manuelita, poetisa mochilera. ¿Qué deben hacer? Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje, aunque usted no lo crea, sigue siendo un bolívar fuerte, más básico, masiva. Y usted sabe, ¿qué cuesta un bolívar en Venezuela, Bururú, Maribel? Nada. Nada cuesta un bolívar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es enviar muchos mensajes para que entonces pueda llevarse un ejemplar autografiado de Dulce Mandioca para buscar a Manuelita. Por aquí, por Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Conozca las novedades de la línea aérea venezolana Sovaca, los avances gerenciales de Mepica y mucho más en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar que te arrancará más de una sonrisa, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¡Qué maravilla de música! No es Bururú el que está tocando la batería. No, nada que ver. Quisiera Bururú y yo también. Bururú toca la batería, sí. Ese es el señor Buddy Rich con el tema Bogle Car Rock. Y esto a propósito que precisamente hoy, 2 de abril, pero en el año 1987 pasó a otro estado de vida el señor Buddy Rich. Falleció esa fecha, 2 de abril 1987, baterista estadounidense, fue representante del swing, del bop, y del jazz en general, sobre todo de los que son los big bands. Se trata de uno de los músicos más prestigiosos en el ámbito de la batería jazzística, reconocido por supuesto por su técnica, por su rapidez y por esa habilidad de solos que queda, bueno, más que demostrado en ese tema que estamos disfrutando al fondo, Bogle Call Rock. Ese es un tema, una versión totalmente en vivo en el año 1982, 5 años antes de su fallecimiento, el 2 de abril de 1987. Bien, y continuamos en compañía de la poeta Maribel Proietti, quien hoy vino a presentarnos su Dulce Mandioca para buscar a Manolita. Me gusta mucho el título, ¿no? De Dulce Mandioca para buscar a Manolita. Cuéntanos, Maribel, que hace un par de meses, si mal no recuerdo, en el mes de febrero, fue que bautizaste y presentaste el libro, el poemario. Sí, se presentó en la librería El Buscón, que ahí pueden conseguir todavía los libros. Ok, ¿están disponibles allí? Están disponibles ahí. Y se escogí a dos personas para presentar el libro. ¿Quiénes fueron? Que fue Rubén Ackerman y Carmen Cristina Wolf. Entonces, cada uno dieron una opinión sobre el libro. Carmen Cristina se concentró más en la parte de Manuelita y agarró algunos fragmentos de Poetisa Mochilera, que es el otro poemario, y Rubén agarró sus opiniones sobre el libro en lo que era totalmente global, y escogió un poema muy fuerte ahí que... Lo vamos a leer, no te preocupes. Pero antes de leer ese, a mí me gustó mucho este, que dice así: mi tabaco, como humo me habla bonito, como cacao, con cantos de chicharras anunciando a mi hombre en enredaderas florecidas, en piernas de otra. Fin del poema. Además que el tema de la poesía erótica, si bien es cierto que tiene sus adeptos y también tiene sus detractores, sí, al menos desde el punto de vista de mi lectura, de mi humilde lectura, creo que está bien tratado. Si bien es cierto que, bueno, utilizas palabras que son palabras normales, pero que tal vez en una sociedad pacata suene como altisonante, como grosero, tal vez como... Tú misma comentaste la reacción en la gente en Ecuador, con todo el respeto, pero eso también sucede aquí. y está muy bien trabajado. Vuelvo y repito, yo hago la salvedad porque tal vez en un par de ocasiones, creo, durante todo el poemario, no sé si tal vez tres veces, hablas de esa palabra revolución, ya lo aclaré en el corte pasado, no va con ese tinte político. No. Al contrario, lo que viene es a refrendar una postura de una Manuela luchadora, de una Manuela que fue amante, fue la enamorada, etcétera, como quiera llamarse, de Simón Bolívar. Y eso viene, digamos que, a reforzar justamente ese trabajo, incluso hasta histórico, que tuviste que hacer para poder revivir, vamos a decirlo de esta manera, la voz de Manuela a través de la poesía. Sí, pero tomándola en otro punto, porque ya yo veía que siempre en Ecuador ellos se sienten así como un resentimiento con ellas, porque el Día de la Mujer, en el mes de marzo, todo el mes de marzo se lo dedican a Manuelita. Entonces hay conferencias, hay charlas, el pensamiento de la mujer libertadora y todo. Pero entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no toman a Manuela? Y poesía nada. Ajá, pero también sí, en poesía, pero esa poesía, tú sabes, muy descriptiva, la luchadora, la que se puso los pantalones. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no tomo a Manuela como la mujer que siente, la mujer erótica? Y ahí yo comencé. Y en ese sentido está muy bien logrado. Ajá. Yo te voy a pedir justamente que me leas ese poema que te estoy entregando. Oh, ese es el que a mí me encanta. Que me gusta muchísimo y te voy a pedir, por favor, que nos complazcas con tu lectura. Este es el que también me encanta. Dice así, amante. Amante de amapola que florece en los caminos inciertos. Te busco en caravana y maíz con animales exóticos. Mis pechos en ansias en que tus labios me toquen. Mi piel erupciona como sangay, llevando aroma ardiente a tu cuerpo. Espera, espera, espera, que tu hembra llega y esa soy. Fin del poema, buenísimo. ¿Qué fue lo más complicado para ti, Maribel, a la hora de imaginarte a Manuela para construir su voz poética? No me fue tan difícil, sino recordar la historia que... O sea, que yo me hice como una regresión de la historia que me contaban mis profesores de historia. Correcto. Ajá. Preguntarle a la boca de los hombres allá en Cuenca qué opinaban sobre Manuela, porque Manuela es una mujer muy misteriosa y muy mística y tiene muchas leyendas. Y eso es lo que a mí me encanta de Manuela, Manuelita Sáez. Porque en Ecuador hay hombres y mujeres que alaban a Manuelita, como hay hombres y mujeres que la detestan. Y si tú vas a Paita, donde ella murió, te vas a encontrar con hombres y mujeres que alaban a una forestera, porque así te hablan. Uh-huh. Y acepta o no aceptan a esa forestera, ella también Paita. Entonces, ella se murió con un gran sello, como esa mujer que es aceptada y no es aceptada dentro de la sociedad. Una mujer que se adelantó a una mujer que puede ser de este siglo XXI, ajá, que es una mujer liberal. Entonces, allá en esos países donde tiene sus costumbres y tiene su forma de pensar y son muy conservadores, tú decir que eres una mujer liberal, ya te están diciendo como eres una mujerzuela. Entonces, sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, yo le hice entender de que la mujer liberal tienen que esa mujer liberal tiene que estudiar y que tiene que sobresalir, porque Manuela era una mujer que era estudiada, dominaba dos idiomas. Cuando no fue aceptada, no la dejaron entrar a Ecuador y se tuvo que regresar otra vez a Paita, ya sin dinero, sin nada. Su primer trabajo fue de traductora en el puerto. Entonces, tienen que saber eso. Claro, por supuesto. Ajá, entonces eso no se dice. Entonces, Manuela se quedó con el sello de amante. Sí. Y ahí llegó, no hace 2-3 años cuando nombraron el alcalde de Paita, lanzaron panflete a este siglo diciendo de que hay que sacar a Manuela del puerto de Paita porque Manuela... En el siglo tal, era una mujer sola que estaba en un burdel en el siglo XVIII. Entonces, a estas alturas de la vida, ¿no? A esta altura. Entonces, claro, es algo que tú te impresiona. Entonces, como una mujer que que tiene, se convirtió en historia, después de historia un mito, después de un mito una leyenda. Es como una gran historiografía. Así o sea, es. Que no termina. Y cada escritor le da una forma de ver a Manuel. Una valoración. Una valoración. Entonces, y bueno, y hacer esos poemas que yo lo veo tan, tan corto y tan sencillo que... Nunca pensé que el alcalde que cuando yo estuve en esa época, en el año 2013, me dio un artículo. Es como un artículo que eso está acentuado en el municipio. Como un reconocimiento. Como un reconocimiento como visitante ilustre por resaltar la vida Manuelita Sáenz. ¡Qué maravilla! Entonces es de verdad como que te felicito por eso, porque gracias. Además estás llevando tu trabajo y nuestra poesía fuera de nuestras fronteras. Fuera de nuestras fronteras. Cosa que es loable y cosa que se agradece. Maribel, sí. Debemos hacer un corte. Yo te voy a pedir que leas también este poema, porque además tu trabajo o esta imaginería poética a través del recuerdo y la historia de Manuela Sáenz. Okay. Aquí hay amistad, la amistad hacia Bolívar también, no solamente sí. El hecho del hombre amante, pero está su amistad, está también la traición hacia Bolívar. Sí. Todos esos elementos están aquí. Y por supuesto, sin dejar por fuera la irreverencia que encarna el personaje. Nuevamente, señores amigos de Librería Sónica, van a escuchar mi reclamo popular. Le voy a decir a Yamururu que no baje los micrófonos. Un segundo, por favor. Ok. Disculpen, señores. Le vamos a pedir a Maribel que nos lea el poema Oración, que me parece un hermosísimo y sacrílego poema, pero me encanta. Adelante. Ok, dice así. Oración. Debajo de la mesa está María Magdalena llena de gracia. Debajo de la mesa, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el seco de higos entre tu vientre. Debajo de la mesa, María Magdalena, mujer de Jesús, ruega por nosotras las pecadoras. Amén. Amén. Y si usted quiere llevarse este poemario para su casa, es muy sencillo. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es un bolívar fuerte, más básico, masivo. Y por supuesto, tiene que fajarse mucho, como hizo el domingo pasado la señorita Alejandra Martínez, que fue la ganadora del libro que obsequiamos el domingo pasado, Los diarios de Victoria de Estéfano. Solo aquí, buena. En Librería Sónica, literatura para untar. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Seguramente no sabes qué significa a priori, pero sí lo que es a priori. No sabes lo que es un redemio, pero sí un remedio. Estas y otras travesuras de la lengua están en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y no se preocupe, que la dislexia no es contacioga. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM.